Fuimos marcados con el emblema al rojo vivo del metal desde que nacimos. Ahora portamos el sello de hierro con honor en nuestra piel y nuestra alma. Es nuestro símbolo. Pocos entienden y pocos han sido los elegidos. Pero quienes llevamos el emblema del metal, somos fuertes, somos poderosos. Esto es el sello del hierro en Onda Rock. Tu música presenta Leo Pinzón. Buenas noches y bienvenidos a una emisión más de este su programa, El Sello de Hierro. Les habla Leonardo Pinzón y como siempre agradeciendo a todos aquellos que nos acompañan desde el principio, que están con nosotros desde que comenzamos con este digamos, aventura radial, esta intención, estas ganas de hacer un programa en el cual se logre complacer a muchas de las personas que escuchan heavy metal alrededor de Colombia, muchos de nuestros amigos cercanos, ya que hay que reconocer que nuestros oyentes son personas que me conocen en su mayoría, que han estado en mi casa, que han compartido conmigo. Pues llegamos a la cuarta versión, llegamos a esta cuarta emisión del programa. Esperamos tener más, esperamos continuar. En este momento estoy grabando desde mi lugar de trabajo, desde una vereda en el municipio de Santuario Risaralda, a la cual me desplazo todos los días, 56 kilómetros de viaje diario. Pero pues ustedes son mis amigos y si están escuchando programas, porque definitivamente si están escuchando esto, pues los conozco y disfruto hablar para ustedes. Así que aquí me encuentro grabando en este momento. Es muy probable que esta noche no pueda acompañarles escuchando el programa. Ustedes saben que esto no es en directo, es en diferido. Yo hago las grabaciones y mi amigo Juan Carlos Herrera, el director de la emisora Onda Rock, él se encarga de hacer la edición y selección de canciones y todo el trabajo. Entonces, les cuento, estoy grabando desde mi lugar de trabajo, por eso se escucha por ahí gallos y animalitos. Estoy en zona rural y me encanta trabajar en zona rural, tiene muchísimas ventajas y muchas bondades. Pero bueno, les sigo contando, vamos a presentar las canciones, vamos a hacer estos bloquecitos temáticos que con tanto gusto hacemos para ustedes, saludar a mis amigos. Y les cuento que es muy probable, si no ha ocurrido después de esta grabación ningún evento raro, ajeno y distante, y espero que no sea así, es muy probable que en este momento por la noche, mientras están ustedes escuchando, yo esté en Bogotá, en el concierto de Metallica. Después de tantos años, por fin ver a esta gran agrupación, a esta legendaria banda con la que empezamos muchos. Una banda que por un tiempo negamos, desconocimos y rechazamos cuando estuvieron incursionando en otros géneros. A mí me, después del Reload, ese Saint Anger y Death Magnetic, a mí no me gustaron para nada. No compré los CDs, no asistí a los eventos que hicieron cuando estaban promocionando estos álbumes. No escuché muchas de las canciones, no sé ninguna de las canciones, hasta el Load quedé, y eso que previamente es el Metallica que me gusta. Pero ahora con el álbum nuevo, el Hardwired to Self-Destruct, y ahora con este setlist que han estado mostrando de canciones tan clásicas y tan viejas, pues pensé, vale la pena volver a ver Metallica. Así que si todo marcha bien y no se estrelló el avión y no fallecí, no ocurrió alguna calamidad mortal o cualquier cosa en mi contra, pues espero que no sea así. Allí estaré y en la próxima emisión les contaré cómo estuvo ese concierto de Metallica. Bueno, hagamos este bloque introductorio un poquito conceptual hablando del Halloween. Un amigo posteaba en estos días que ya estaba cansado que siempre escuchara y programara a la gente las mismas canciones de Halloween. Y tiene un porcentaje de razón, pero también tiene un porcentaje de carencia de la misma, ya que yo pienso que son canciones buenas. Y si el momento se da, si es la fecha, pues se escuchan y ya. Y su discusión temática es la misma, pero el Halloween en general es, tiene la misma proveniencia. Mucha gente lo llama como una fiesta pagana o en contra de la religión. Yo no me meto mucho en estos líderes porque no tengo la formación académica para discutir ejes religiosos, pero surgió como una fiesta celta y hace referencia a la víspera de Todos los Santos, ya que de hecho traduce All Hallows Eve, la víspera de todos los santos, que el día de todos los santos es hoy, de hecho, primero de noviembre. Hoy es el día de All Hallows. Entonces ayer, 31 de octubre, el día anterior, era el All Hallows Eve. Escuchemos entonces tres canciones en este bloque introductorio que hacen referencia a esta víspera de todos los santos, o a All Hallows Eve, o Halloween, como se convirtió el término. Una de ellas pues es la infaltable y siempre presente Halloween, de la banda Halloween, la banda alemana, de su Keeper of the Seven Keys, parte 1. Pues una canción que es increíble, para mí es excelente y nunca está de más escucharla. También el Halloween de King Diamond, hemos escuchado mucho King Diamond, ojalá esto energice y haga la fuercita para que visite nuestro país y podamos ver a este músico danés. Entonces el Halloween de King Diamond, y cerremos este bloque de tres canciones con una agrupación norteamericana llamada Type O Negative, una agrupación que se disolvió, por supuesto, ya que su vocalista Peter Steele falleció recientemente. Bastante buena, bastante interesante, bastante técnica. Una agrupación que surge después de Carnivore, después de que Peter Steele estuviera en Carnivore. Y esta le gusta un poquitico más a la gente con concepción más radical. Y la canción que se llama Halloween in Heaven, como el Halloween en el cielo. Y posteriormente Christmas in Hell. Halloween in Heaven, Christmas in Hell. Halloween en el cielo y Navidad en el infierno, de su álbum Dead Again. A mí me parece que la propuesta de Type O Negative siempre fue interesante, bien lograda, la voz de Peter Steele es excelente. Entonces, esta es la tripleta introductoria, vamos a manejar el concepto en este fragmento del programa. Empezamos con Halloween, de la banda Halloween alemanes. Seguimos con la canción Halloween de King Diamond, excelente, esa sí es definitivamente muy buena, de hecho todas son muy buenas. Y la canción Halloween in Heaven, Christmas in Hell, como el Halloween en el cielo y la Navidad en el infierno. Esta es la tripleta con la que empieza el sello del hierro. De nuevo, infinitamente agradecido a aquellos que me acompañan y espero que todas las fuerzas del universo se concatenen para que en este momento pueda estar yo viendo Metallica sin ningún contratiempo. No me importa el frío y no me importa el clima en Bogotá durante el evento. Me importa las condiciones previas a la llegada, así que les estaré contando. Escuchemos esta introducción del sello de hierro. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. We'll be right back.

Metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros

trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Espero sin duda que hayan disfrutado las tres canciones que programamos de introducción: el Halloween de Halloween, el Halloween de King Diamond, ya que el día de ayer fue esta víspera de Todos los Santos, y el Halloween in Heaven, Christmas in Hell de Typo Negative. Ahora le damos continuidad a nuestro programa El Sello del Hierro con la segunda sección, una de las más importantes, aunque todas son igual de importantes, pero esta me gusta mucho. Es una sección llamada Memoria de Siglos, que hace alusión a todas estas bandas que durante los 80, 70, 90, no sé si en algún momento 2000, pero estas bandas que nos entregaron con tanta fuerza metal, tan trascendental, tan importante, tan maravilloso, que nos marcó la existencia. Entonces, escuchemos esto, y estas no son recomendaciones. Para recomendaciones está la sección de La Voz de los Metaleros, que seguirá próximamente. Bueno, no me acuerdo en qué número se encuentre la programación, pero bueno, quería programarles hoy dos canciones para la memoria de siglos. Una de ellas es de la agrupación o solista o vocalista norteamericana llamado Lizzie Borden. Lizzie Borden, pues a mí me encanta, me parece que tiene una excelente voz, una propuesta conceptual muy interesante, ya que, como algunos de ustedes deben saber, ese no es un nombre real. Lizzie Borden fue una mujer que asesinó a su padre, a varias personas con un hacha. De hecho, cuenta la historia de que Lizzie Borden nunca fue condenada, nunca tuvo que pagar cárcel de ninguna clase, ni ningún tipo de vaina punitiva. Esta Elizabeth Borden mató a su papá, a la empleada de su casa y a su madrastra sin necesidad de responder por nada. Entonces Lizzie Borden tomó este nombre y creó el personaje, creó el concepto, y tiene un álbum muy interesante que se llama Visual Lies, que me gusta muchísimo. Pero continuando un poquitico con este tema del Halloween, que fue ayer, hoy es el día de Todos los Santos, ayer fue la víspera de Todos los Santos. Continuando con este tema, escucharemos una canción que se llama Master of Disguise, el maestro del disfraz. Me parece excelente. Es un álbum que se llama así, Master of Disguise. Próximamente escucharemos más canciones. Para quienes no lo conozcan, repito, Lizzie Borden desde los Estados Unidos, y la canción El Amo del Disfraz. Por favor, quiero que escuchen la musicalidad y la, digamos, la orquestación tan grande que tiene esta canción. Y para los más thrashers, también en este programa El Sello del Hierro y en su sección Memoria de Siglos, no sé si escuchan los gallos por allá atrás, ya que en esta vereda ahí estamos rodeados de fincas. Bueno, y la segunda canción para los más thrashers es Speak Freak, de la agrupación Hallows Eve. Esta Hallows Eve es como Halloween, pero Hallows Eve, digamos, es la preconstrucción de la palabra. Halloween se deriva de Hallows Eve. Y para quienes no conozcan este grupo, es un grupo más thrasher, más speed, con una intención conceptual y temática más rumbera, pues a los que les gusta utilizar incluso ese término. Esta canción se llama Speak Freak, como hablar enredado, y tiene unas partes, Driving Like a Maniac, tiene unas partes muy interesantes en la ejecución vocal. A mí me gusta mucho. De su época, pues hubo álbumes muy interesantes, este Monument. Bueno, mejor dicho, dejemos que sea la música de Hallows Eve la que nos hable en este momento, y disfrutemos bastante de las canciones. Repito, Lizzie Borden con la canción Master of Disguise, que tienen una orquesta increíble, un soporte musical y una voz absolutamente excelsa. Y la canción es Speak Freak, de la agrupación Hallows Eve. Espero lo disfruten muchísimo y, mejor dicho, les guste esta sección tanto como me gusta a mí escucharla. Aunque, repito, no puedo estar escuchando el tiempo que ustedes, así que lo que me escriban lo responderé y lo leeré mañana, creo. No, pero bueno, vamos a ver cómo son las cosas. Esto, repito, Master of Disguise y Speak Freak de Hallows Eve. La historia del heavy metal ha sido escrita con sangre. Los grandes sabios nos dejaron su legado, y es nuestro deber transmitirlo a las nuevas generaciones. Escuchemos entonces Memoria de Siglos y honremos a aquellos pioneros del sonido del hierro. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Set your soul on fire. Cono Sur, más cerca del infierno. Escenarios de revoluciones y de injusticias, de hambre y muerte, colonización y saqueo. Sin embargo, es el sitio donde se levantará el último avatar. Es el foco de la fuerza Sudaca. Escuchemos Metal Sudamericano, nuestro metal. Para la tercera sección de su programa El Sello de Hierro, y esta ustedes me disculparán, pero tal vez sí es la sección más importante, porque es aquella en la cual le hacemos fuerza a los sudacas, a nuestro cono sur del continente, a la tierra donde nacimos y donde moriremos muchos, creo. La tierra que nos tiene que doler, la tierra que fue saqueada, descrita por Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, como la zona donde llegaron los españoles y la desangraron. Fue literalmente desangrada. Se llevaron nuestros recursos, nuestro oro, se llevaron todo y nos dejaron en una situación de vulnerabilidad. Ya lo que pasó después es más culpa nuestra. Cuando firmamos las declaraciones de independencia, cuando nos liberamos, lo que sucedió fue culpa de elegir los peores gobernantes, de tomar las peores decisiones y de creer que la malicia indígena nos hacía especiales, cuando lo que nos hace es eso, maliciosos. Quedarnos con las devueltas, quedarnos con las cosas, tumbar a la gente, eso no es bueno, eso no es en realidad positivo. Y a nosotros, por ser maliciosos y por ser perspicaces o por querer ser los más vivos, lo que estamos haciendo es perjudicando nuestro cono del continente. Entonces, Fuerza Sudaca es esta sección concentrada en las bandas suramericanas, en bandas, repito, de esta zona inferior a la línea del Ecuador, o desde el Ecuador, las zonas cercanas al trópico de Cáncer y Capricornio, pero más tendiendo al sur, sin duda, a la región austral. Entonces, escucharemos tres canciones, dos de ellas son colombianas. También yo pienso pues que es muy importante tener bandas colombianas. Repito, está abierta la recepción para que me manden MP3 o canciones promocionales de las bandas amigas, los compañeros de Dark Mantra, que creo que nos ha escuchado Alexis, y los compañeros de Guerra Total y de cualquier banda que nos escuche, pues están abiertos los micrófonos y está abierto esto para que manden incluso ligeras intervenciones o entrevistas o por el medio de este formato. Es muy valioso y es muy fácil hacer conexión. Bueno, la primera canción que escucharemos es de un grupo que me encanta. Yo lo llegué a decir en ocasiones, o lo llegué a calificar como de la mejor banda de death metal nacional. En este momento, pues sigo diciendo que me gusta muchísimo. No sé si sea la mejor, porque comparada pues con Masacre, que ha hecho tantas cosas, o con Internal Suffering, que tiene tanta fanaticada y ha generado tanto orgullo por su recorrido internacional, o con muchos otros grupos de death metal, pero este es el grupo más emocional, más sentido, es el que más me llega en términos de letras, en términos de concepto. Estoy hablando de la banda caleña Nameless. A mí me gusta muchísimo. Desde que escuché el demo que se llamaba Across the Threshold y el Dome of Doom también, los vi en vivo. Recuerdo que por primera vez, esto es una anécdota, pero estamos conversando, este programa se trata de eso, de charlar. La primera vez que los vi fue en el municipio de La Virginia, Risaralda. Aquí estoy cerca de La Virginia en este momento. En un local llamado Monteblanco Disco Show, donde tocaron varias agrupaciones, y Nameless no estaba en el cartel, no estaba invitados. Estaba una banda que se llamaba Disharmonic Convulsion, estaba Terror desde Pereira, estaba Arcano, estaba, bueno, una cantidad de grupos, Dark Avenger, bandas de death metal de los tempranos años 90. Y estos señores, al final, al terminar el show, mucha gente se quedó allí porque era de otra parte, ya era la madrugada y no tenía cómo transportarse, entonces estaba ahí en el local. Ellos llegaron y pidieron instrumentos prestados, pidieron el espacio y se pusieron a tocar. eran todos los músicos de cabello largo, de cabello casi hasta la cintura, con una puesta en escena absolutamente sorprendente, con un trabajo, pues no digamos que lo lírico y conceptual, porque en ese momento no podíamos entender qué decían sus líricas, pero una puesta en escena y un trabajo visual que quedamos todos, y me disculparán quienes estuvieron allí o quienes tocaban, no creo que esté escuchando nadie de las bandas que tocaron ese día, casi todas ni existen, pero fue la mejor banda, no estaba en el cartel y fue la mejor banda. Tocó ante el público diezmado, reducido, pero los que vimos nos quedamos, ¿qué grupo es ese? Inmediatamente se bajaron, les fuimos a preguntar, ¿cómo se llama el grupo? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde son? Somos Nameless de Cali, y nos hicimos amigos de ellos. Yo desde esa época conozco a Robin, su baterista, quien es un gran músico, quien ha estado en Masacre y en otros grupos también acompañándoles en giras por Centroamérica, es el líder de la banda. Obviamente ninguno de los músicos que tocó en ese Nameless de esa época continúa, pero Robin sigue con la misma intención, Nameless never dies, Nameless es tristeza absoluta. Escuchemos la canción Deep Soulation de su álbum Dirges, el único álbum que tienen hasta el momento, pero es una pieza de colección, este CD lo tengo y lo valoro completamente. Esto es Nameless, Deep Soulation. Bueno, y la segunda canción, yo creo que tengo mucha carreta para hablar de todas, pero la segunda también me encanta. Es para mi juicio el mejor grupo de heavy metal y hard rock que existió en Colombia, y se llamaba Perseo. Es un grupo de Medellín que cantaba en español con un guitarrista aterrador, lo van a notar ustedes, con un vocalista impresionante. Era bastante interesante verlos en vivo porque el vocalista tenía poliomielitis y salía con las, o sufrió poliomielitis y le quedaron las secuelas, es más preciso decirlo así, enfermedad ya erradicada gracias a la acción de las vacunas nacionales, y las vacunas no las ponen gratis porque el gobierno sea muy bueno, sino porque el señor que descubrió esta vacuna llamado Jonas Salk la regaló a todos los gobiernos del mundo, la cedió. Una acción bastante noble, la cual vale la pena mencionar. Jonas Salk encontró esta vacuna y cuando todos los laboratorios farmacéuticos se fueron a ofrecerle millones y millones de dólares, él dijo, no, yo no necesito esto, yo la voy a donar para que los países más pobres también la puedan colocar y podamos erradicar esta enfermedad que incluso la sufrió un presidente de los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt tuvo poliomielitis. Y este vocalista de Perseo colombiano también la sufrió, o la supe, le quedaron sus secuelas porque no pudo desarrollar la movilidad de sus miembros inferiores, de sus extremidades inferiores. Escuchemos una voz que se pierde entre la multitud, una banda excelente. Si esta banda hubiera seguido, no habría Equimosis o Kraken que valiese, porque eran muchísimo mejores. Bueno, eso es mi humilde opinión, respeto a quienes piensen lo contrario. Y la tercera canción, a ver, empezamos con Deep Soulation, seguimos con The Nameless, seguimos con Perseo, y la tercera canción de esta franja llamada Fuerza Sudaca será de una agrupación que nos va a visitar, una agrupación brasileña que va a estar acá en Colombia, se llama Woslom. Woslom es un grupo thrasher increíble, excelente ejecución, gran nivel, van a estar en el Bar Oz el próximo fin de semana del 13 de noviembre, creo que es precisamente el 13, un domingo prefestivo. Así que esperemos que estén todos allá viendo Woslom con esta descarga thrasher tan increíble. Y la canción se llama Purgatory, Purgatorio. Una canción buenísima de una agrupación thrasher, sin duda intachable, excelente. Y esperamos que estén ustedes allá en el Bar Oz viendo a Woslom y Parca. Parca de Ecuador y Woslom de Brasil. Dentro de 8 días escuchamos Parca. Así que, pues a disfrutar. A disfrutar esta descarga thrasher tan tremenda con este grupo que hay que ver, hay que estar viéndolos en vivo. Esto es, repito, la tripleta. Empezamos con Deep Soulation de Nameless, seguimos con Una Voz que se pierde entre la multitud de Perseo y finalizamos la tripleta de la Fuerza Sudaca con Woslom, quienes estarán en la ciudad de Pereira. Así que allí les esperamos. Esto es El Sello del Hierro y esta es Fuerza Sudaca. Muchas gracias. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha El Sello del Hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Die!

Estábamos escuchando Fuerza Sudaca. Queremos pensar, o quiero pensar, que es una de las secciones más trascendentes e incluso la más importante del programa, porque se concentra en las bandas suramericanas, en las bandas de nuestro pedazo de tierra que tanto ha sufrido y que tantas cicatrices y heridas tiene, tanto sangre se ha derramado y tanto saqueo ha sufrido. Escuchábamos Dipsolation de Nameless, una voz que se pierde entre la multitud de Perseo, y Purgatory de Woslom, de una banda brasileña. Bueno, ahora llegamos a la sección de pronto más controversial de nuestro programa, la sección más, digamos, opuesta o diametralmente distinta a lo que hemos hecho o a lo que se hace. La concepción de radicalismo en el metal es una concepción, digamos, desde su esencia más interna, contradictoria, porque el metal ya es radical por sí mismo. Ya vestir una camiseta negra, tener el cabello largo o escuchar un género que para la mayoría de personas es dos gatos metidos en una caja peleando y boleando uña, pues es difícil de entender, ya es una postura, una posición radical, y lo es desde la visión y perspectiva política y religiosa. Pero dentro del género del metal hay subgéneros, y algunos de estos entran en pugna con la percepción o la concepción de otros. En algunos años, y lo digo abiertamente para quienes me escuchen, yo traté, quise y malentendí un poco la idea de radicalismo, pensando que el metal solamente tenía que ser el metal real. En este momento, ya año 2016, y desde hace algunos años para acá, pienso que solo por el hecho de ser metal ya es real, está bien. Solo por el hecho de tener una guitarra distorsionada y un power chord, una tónica quinta octava, ya es metal. Lo que cambia es si a uno le gusta o no le gusta. Hay gente en estos momentos que está con la vena de, no sé cómo definir, un género que tiene tintes de New Wave o British Heavy Metal, que tiene tintes de thrash, tintes de speed metal, y que tiene una postura radical. Es gente, ahorita me contaba una historia un amigo, me la contaba y es muy interesante. Estaba con otros muchachos de los que escuchan este género de taches y de grupos con sonido estilo Necronomicon y estilo Violent Force y estilo Nocturnal Breed. Bueno, no sé, solamente me toca hablar de grupos porque no sé cómo se define el género. Y estaban escuchando metal, entonces el amigo colocó Spotify en el computador y les programó Sacred Reich, y dijeron, uy, quite eso tan comercial, eso tan maluco, que Gas eso, y Gas Slayer, y Gas Metallica, y Gas Anthrax, y todas esas bandas que salen por Spotify, esas bandas son comerciales y son posers. Y llegó mi amigo, una persona que respeto intelectualmente y que respeto como gran amigo en general, y resulta que les colocó Power From Hell, que es una banda también de lo que ellos más escuchan, y también está en Spotify. Y Nocturnal Breed está en Spotify. Y Violent Force está en Spotify. Entonces, esas bandas no quieren estar en el streaming o en el, digamos, en el mainstream de las bandas comerciales, y lo están. Y dígale usted, y aquí espero, pues, pido las disculpas más increíbles, que una banda como Witch Trap, una banda colombiana que respeto y admiro y quiero mucho a algunos de sus músicos que son amigos, que tuvo en estos momentos un problema con lo del show de apertura para Metallica, que estuvieron en un concurso en el cual no querían estar y antes habían hecho críticas del nivel de comercio de Metallica. Entonces, Witch Trap, siendo tan underground, se rehúsa a vender sus CDs. No, yo les he comprado, yo compré un CD de Witch Trap directamente. Yo traje a Witch Trap a Pereira dos veces los traje a tener show, como cabeza de cartel, y ellos tienen un monto de dinero que cobran, y ellos cobran por los CDs, y lo mismo Power From Hell, y lo mismo todas estas bandas que ustedes o que los chicos que les gusta esto escuchan, también cobran, también se les pagan, también tienen un monto y también venden camisetas. Entonces, no sé, es el sonido, es vestir taches y cuero, es los jeans apretados, es las letras, o es no vender, o es el comercio. ¿Qué es lo que tiene esto? Bueno, ¿por qué también hablo de esto? Otro amigo me decía recientemente que el metal tiene que ser transgresor, tiene que ser contradictor. y hablaba de bandas. Este ya se va por otro lado. Este amigo también, a quien lo voy a etiquetar para que escuche el programa de hoy, ya que le hago mención. El hombre decía que incluso hay una banda de black metal, o no sé si es black metal, y si ustedes me disculparán definitivamente, que tocó en Rock al Parque el año pasado, que se llama Death Heaven, que toca. Usted la escucha, usted escucha la banda y piensa, esto es una banda de black metal. Pero ve los videos o los ve a ellos en vivo y son muchachos hipsters con cabello, con gel y ropa absolutamente moderna y que parecen a la moda. Parecen más tocar como Oasis o no sé, grupos hipsters pues. Entonces, es bien complicado, yo no sé. La verdad, mi maestro filosófico Paul Stanley dijo en algún momento, el rock and roll es libertad. Escuche lo que quiera, haga lo que quiera, disfrute lo que quiera, respete si puede, si no, no respete, pero a los que no respete, que no se inmuten por eso, porque no les tiene por qué afectar. Entonces, bajo este orden de ideas, si no fui claro, me escriben. Ya parezco yo a estos comediantes, a estos stand-up comedy que dicen cosas súper enredadas. Entonces, escuchemos una agrupación contradictoria, porque aunque musicalmente son buenos, a mí no me gustan mucho, pero los respeto y admiro. Hace poquito tocaron en Colombia en un evento multitudinario, se llaman Slipknot. Sí, señor, vamos a escuchar Slipknot en el sello de hierro, para los que les parezca extrañísimo, no porque me guste mucho, pero sí porque respeto infinitamente. Escuchemos una canción que se llama Before I Forget. Entre las muchas de ellos me parece como de las mejores. Técnicamente, trabajo de voces, batería, ejecución, guitarras, esto es de lo mejor de Slipknot y estamos en La Forja, en lo nuevo que se escucha ahora. Esto es La Forja y esto es Slipknot con la canción Before I Forget. Pero repiensen bien en el mensaje, lo que quise decir. El metal ya es radical por sí mismo y está radical. O sea, si tanta gente está en contra de nosotros, ¿por qué vamos a estar en contra de nosotros mismos? No. Respetémonos y escuchemos lo que queramos y dejemos que los demás escuchen lo que les guste o les llegue. Esto es Before I Forget de Slipknot. A miles de grados centígrados, en altos hornos, se funde el metal. Se crean las nuevas armas de guerra. Escuchemos La Forja y descubramos lo que se está haciendo en el sonido del hierro. momento de conectarnos con nuestros hermanos de batalla, la Caja de Pandora de la ciudad de Bucaramanga. Escuchemos una canción que nos une, que nos permite entender la hermandad del metal. Llegamos a la sección en la cual hacemos convergencia o intersección de dos programas, del programa La Caja de Pandora de la ciudad de Bucaramanga, liderado por Carlos Hernán Ardila, y el programa El Sello del Hierro, que se escucha a través de la emisora virtual Onda Rock en la ciudad de Pereira y en la cual yo soy el presentador. En este momento la sección se va a llamar, o se llama de hecho, El Antiguo Testamento, y tratamos de escuchar bandas de metal que en los años 80 y 90 proyectaban o digamos tocaban, componían y ejecutaban metal sentido, metal del alma. Solicito o ofrezco disculpas a la gente de Bucaramanga porque he estado ausente de algunas emisiones por razones laborales y personales que me han tenido alejado de los micrófonos o alejado más bien de las transmisiones de metal. Pero bueno, aquí estamos de nuevo y como siempre muy agradecido y muy contento con Carlos Hernán y con la gente de Onda Rock que nos permita difundir un poquitico este género que tanto amamos. Estaba hablando del metal radical con la gente del Sello del Hierro, hablando del metal de taches y de cuero, el metal que tiene una tendencia o un sonido, de pronto para algunos, y lo digo respetuosamente, lacónico, monotemático, monocromático y aburrido. Para otros es el sonido de su alma. Y hacía referencia a gente que decía, si una banda está en Spotify, si una banda está en Internet, no es underground. Y hablaban de Power From Hell, la banda de Brasil, que no sé si visitó o va a visitar Colombia dentro de poco, porque en realidad no es de mis preferencias. Pero de todas maneras, decía que el metal, y pienso que la filosofía de Paul Stanley de Kiss es sin lugar a dudas sabia, y el rock and roll es libertad. Uno escucha lo que quiere, lo que le gusta, lo que le llega al alma. Entonces, continuando con este orden de ideas, más bien como justificación de por qué vamos a escuchar un grupo que es muy comercial, vamos a escuchar Megadeth, que es una de mis bandas favoritas. Yo crecí con Megadeth, y si escucharlos desde hace casi 30 años, desde el año 87, no me da el, digamos, la autoridad o la potestad para programarla, defenderla y reconocerla como de mis favoritas, estamos muy mal. Yo sigo Megadeth desde que era un niño, desde que tenía tempranos 10 años de edad o 9 años de edad, y con este grupo me quedé y lo escucharé toda mi vida. Como muchas bandas, se le pierde el hilo por una época, hay una época en la que uno la deja de escuchar, pero Megadeth, es más, no estoy seguro si ya la habíamos escuchado en este programa, ya que estoy haciendo secciones para El Sello del Hierro, secciones para La Caja de Pandora, secciones para El Péndulo que volvió, secciones para varios programas. Entonces no me acuerdo qué es lo que debería empezar a volverme más organizado y escribir qué es lo que programo o que Carlos Hernán si puede. Dos cositas, dos tareas para Carlos Hernán le dejo en este momento. Primero, que me mande una listica de las canciones que ya programé, porque la verdad no me acuerdo. Y segundo, que me mande una sección, ojalá hoy mismo, para El Sello del Hierro, una sección que se llama La Caja de Pandora, en la cual él presente y programe una canción. Hoy mismo tenemos la emisión, entonces espero pues que me colabore con eso. Entonces, no siendo más carreta, no siendo más verbo, escuchemos mi banda, una de mis bandas favoritas llamada Megadeth, desde los Estados Unidos, una banda que ha perdido mucho fanático, ha perdido mucho seguidor por su incursión en el cristianismo, pero de todas maneras a ellos creo que poco les importa, ya que siguen en la cima del Big Four, de los grandes cuatro thrash norteamericanos. Escuchemos entonces esta canción de Megadeth que se llama In My Darkest Hour. Y si tuviera que hacer una lista de mis 10 canciones favoritas, esta estaría entre las 2 o 3 primeras. Esto es In My Darkest Hour de Megadeth para La Caja de Pandora y para El Sello de Hierro. Muchas gracias. El Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Espero que hasta el momento hayan disfrutado las secciones del programa El Sello del Hierro. Acabamos de escuchar la sección llamada La Caja de Pandora, en la cual nos conectamos con la gente de Bucaramanga. Y pues también estamos en la espera de que podamos programar otras secciones en las cuales locutores invitados, aunque bueno, yo no soy locutor, yo no tengo licencia de locución ni tengo nada de eso, pero desde hace muchísimos años he hecho radio de manera aficionada, de manera amateur. Yo pienso que cuando a la Procuraduría General de la República le dé por decir que no puede hablar en radio quien no tenga licencia oficial de locución, pues no podré volver a decir nada. Pero bueno, esto es radio por internet y en radio oficial y radio común, normal, también he hablado. Entonces, bueno, no sé si esté cometiendo un ilícito en este momento. De todas maneras, si es así, pues la ignorancia no es excusa para pagar. Ok, bueno, espero que no me vayan a denunciar. Bueno, soy locutor aficionado y estábamos escuchando estas secciones. No sé por qué me distraigo tanto y hablo tanta cosa distinta a lo que tengo que presentar. En este momento llegamos a otra sección, la sección black metal, la sección más oscura en la cual se escuchan bandas de este género transgresor, sin duda, este género contradictor, este género que hace alusión a las emociones más oscuras y a toda la contraveniencia que se tiene a la Iglesia Católica y a las creencias. Para mí es un género musical, puesto que las creencias religiosas son personales, individuales, al igual que la política. Uno no tiene que defender lo que quiere o lo que cree o lo que siente o lo que piensa, a no ser de que le pregunten y quiera entrar en debates. Pues para mí el black metal es un género que desde la perspectiva del espectro musical tiene aciertos, algunos aciertos, y algunas bandas se salen de este sentido anacrónico y monotemático y monocromático en ocasiones que se tiene. Hay bandas diferentes, hay bandas con propuestas distintas. La semana pasada escuchamos Root del álbum Hell Symphonies, que me parece muy bueno. Hemos escuchado Dissection, hemos escuchado muchos grupos, creo que Old Man Child. No sé si propuse este previamente, pero si es así, lo siento infinitamente. Si no es así, pues escuchémoslo. Esto es una de las mejores bandas de black metal del mundo, llamada Emperor. Es black metal en esencia y me parece que es muy técnico lo que hacen. Definitivamente es un metal de alta factura, así sea black metal o cualquier género del que estemos hablando. Liderado por el señor Ishan, un músico absolutamente increíble, esta canción es sin lugar a dudas buenísima. Se llama The Loss and Curse of Reverence, del álbum Anthems of the Waking and Dusk. Esto es, yo creo que el mejor black metal que se ha hecho en el mundo. Esto es increíble. Repito, la canción del grupo Emperor, la canción The Loss and Curse of Reverence, me gusta muchísimo. Esto es del black metal bueno, del tesísimo. No me han hecho muchas sugerencias de black metal, no me han hecho peticiones para las voces de los metaleros, pero bueno, esto es desde la, digamos, de mi colección personal. Yo tengo este CD, el Anthems, y entre mi poco black metal, yo tengo pocas bandas de black metal en mi colección, pero bueno. Voy a cortar acá porque ya están haciendo mucho ruido acá en el colegio. Entonces, aquí queda The Loss and Curse of Reverence con Emperor. Las convicciones religiosas son importantes para el desarrollo espiritual del hombre, pero no siempre las creencias giran en torno a la luz. También hay seguidores de los parajes más oscuros. Yeah. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Acabamos de escuchar la sección de Black Metal en la cual se disfrutaba la banda Emperor. Una banda que me parece excelente en términos del género. Y en términos conceptuales, pues respeto mucho su postura ideológica y religiosa. Pero de un género paralelo o alterno llamado death metal, de este sí conozco un poquitico más, y por eso sí está la sección El Sonido de la Muerte, en la cual me encargo de presentar algunas agrupaciones, muchas de ellas conocidas, ¿por qué no? Clásicas de death metal, de las primeras y de las más contemporáneas. Aquí no tenemos restricción en términos de año de producción ni de época en la cual haya salido. La idea simplemente es escuchar death metal y abrir un espacio para los géneros más extremos, incluso las subdivisiones del death, el gore, grind, bueno, hay una cantidad de subdivisiones que puedo yo estar o no de acuerdo con los seudónimos o con los títulos o con los adjetivos que le añaden al género. Para mí el death metal es más universal y abarca una cantidad de cosas. Pues de la época en la cual estaban saliendo, o en la época en la cual estaban saliendo las agrupaciones de Bay Area Thrasher, ya se estaba gestando en Florida una tendencia, una corriente más para explorar tendencias más extremas, con baterías de doble percutor constante, con estructuras de redoblante continuas y directas, con voces guturales que son predominantes en el género, y con muchísimas otras cosas, entre ellas, por ejemplo, la intención temática de la guerra, la muerte, la destrucción, la devastación, un tinte gris, un tinte más mórbido, más enfermo, y ahí también hay bandas de death metal que hacen alusión a las cirugías, a la parte bizarra o la parte incluso grotesca y las enfermedades en general. Entonces, bueno, pero quiero que nos vayamos con una banda que converge o que en su época, cuando estaban surgiendo en los Estados Unidos las agrupaciones de Florida, en Europa ya se estaba gestando también una vena death metalera, y esta viene de Holanda, el mismo Holanda de Gorfes y Sinister, el mismo Holanda reconocidísimo por su Ámsterdam y la ciudad pecaminosa que han llamado muchos. De Holanda viene una banda llamada Altar o Altar, una agrupación que tuvimos la oportunidad de escuchar dos canciones del Igoart y del Youth Against Christ en la caja de Pandora, pero en este momento es preciso que escuchemos en el sello del hierro una canción de su álbum Youth Against Christ, y repito que converge más con el ocultismo, con la búsqueda oscura y con un poquito de tintes temáticos de black metal, del álbum Juventudes en Contra de Cristo. Una canción que se llama Throne of Fire, el trono de fuego. A mí me gusta muchísimo, me parece una canción excelente. Me parece que yo solo tengo dos álbumes de este grupo, el Igoart y el Youth Against Christ, en mi colección de death metal. Es un grupo que pudo haber llegado mucho más lejos, que pudo haber trascendido, que pudo estar en este momento girando con The Eyesight o con Cannibal Corpse o con Carcass, o bueno, no sé, un grupo que tenía el potencial, la fuerza, la energía y el sonido, un sonido distintivo, un sonido de Países Bajos, holandés, con riffs, estructuras, con ensamblaje muy directo, muy frontal, un puñetazo en la cara a todos estos opositores de uno de los géneros más extremos y que para su época, para los tempranos años 90, era demasiado intenso. Repito, vamos a escuchar la canción Throne of Fire, el trono de fuego, de la agrupación Altar de Holanda. La música que surge del más profundo odio es la más sincera, real y directa. ¿Para qué cantar a irreales cuando la muerte, guerra, destrucción, hambre e injusticia son palpables? Fire! El clamor de los antiguos guerreros forjó el mundo. Ahora, la voz de los metaleros será la que determine el destino de la humanidad. Recuerden, amables oyentes del Sello del Hierro, que una de las apuestas que tenemos en este programa, en su emisora virtual Onda Rock, es conectarnos con la audiencia, es que nos escriban, nos escuchen, que pueden incluso contactarse conmigo para mandar intervenciones de voz, grabar a través de WhatsApp, que lo permite, un mensaje, un comentario, una presentación de una canción, lo que ustedes consideren, lo mandan y nosotros lo programamos y lo escuchamos y dejamos escuchar la canción que ustedes quieran. Entonces estos son micrófonos abiertos. Yo quiero que a través de este programa, y no sé hasta qué punto crezca o no sé cuánto dure, logre conectarme con mucha de la gente que escucha este mismo género y que disfruta el metal en todos sus aspectos y en múltiples de sus vertientes, unas más que otras, como me pasa a mí. Yo diría que si tuviera que hacer una lista o un ranking de mis géneros favoritos, entre los últimos que no me disgustan, pero son los que menos me gustan, estaría ese slamming, brutal, grooving, jumping, death metal, que no sé, estaría incluso el black metal en algunas de sus expresiones, pues es de los que menos disfruto, sin decir que me disguste. Estaría el neo-trash. Yo soy malo para esta onda del neo-trash. Bueno, y más que el neo-trash, estaría un poquitico más arribita. Estaría este género estilo Violent Force y estilo... estas bandas que quieren rescatar los taches y... como esa banda japonesa, Metal Lucifer, que es absolutamente monotemática, que todas las canciones incluso tienen el mismo título. Bueno, a la gente que le gusta Metal Lucifer, espero me disculpen. Bueno, bandas que quieren hacer esto, pues están entre muy en mi lista muy bajitos. Al igual que el Neo-Thrash, que Violator y Toxic Holocaust, y esos grupos pues no me llegan al alma. Havoc creo que es, pues no me gusta tanto, pero no dejan de ser buenos. Entonces, y como primeros pues estarían el Heavy Metal, el Death Metal, de pronto el hard rock. Yo creo que entre mis primeros siempre escucharé y defenderé. Y hay anécdotas, siempre hay anécdotas para contar. Una vez en un concierto de la banda en la que yo ejecuto de death metal, hablando pues de géneros muy radicales con unas personas, alguien mencionó que a los que les gustara Van Halen y Bon Jovi y Whitesnake y Queensryche y Warrant, que eran unos casposos, unos posers. Y yo tuve que decirlo, en aras de la honestidad, a mí me encanta. Yo crecí con Bon Jovi, me gusta muchísimo, me gusta Warrant, me gusta Scorpions, Cinderella. Yo crecí con esos grupos y nunca me van a dejar de gustar, siempre van a ser parte de mis géneros predilectos. Pues también me tacharon de poser y de casposo, pero bueno, de eso se trata. Yo creo que la honestidad ante todo. Entonces, estamos en la sección La Voz de los Metaleros, en la cual las personas que nos escuchan, pues ante todo reciben un saludo. Hay que saludar a Álvaro Correa, que rockero de toda la vida, mucho antes de que ustedes y yo y muchas personas nacieran, él ya estaba escuchando metal o heavy metal o rock o lo que fuera. Hay mucha gente, Ricardo Pantoja, mi gran amigo, Freddy Medina, el Duende Alegre, Quiseno, Jorge Mario Quiseno, un amigo viejísimo que era de la agrupación Cárcava de Manizales, con quien he compartido muchas cosas y es un hermano sin duda. Un gran saludo a él y a todos los que nos están escuchando y olvido por alguna razón, pero los que han reportado, Alexander Celis, bueno, los que me vienen a la mente que han estado pendientes del programa. Por favor, en este momento no estoy leyendo de la pantalla los correos que he recibido, entonces de seguro se me pasan muchas personas que me han escrito y me han manifestado audiencia. Para la próxima semana sí voy a grabar frente a un computador, entonces voy a poder leer y saludarlos explícitamente y programar sus canciones. Para hoy hay solo dos requisiciones de mi amigo de la ciudad de San Juan de Pasto, Ricardo Pantoja. ¿Quién quiere escuchar en la sección La Voz de los Metaleros, donde usted mismo programa lo que quiere escuchar, dos canciones? Esto es solicitud de él. Una muy buena de la agrupación Riot, la canción Flight of the Warrior o El Vuelo del Guerrero, bastante buena, sin duda excelente. Y una de mis canciones favoritas de Metallica. Él quiere escuchar Metallica y hay que dejarlo escuchar Metallica. Esta canción es Dire's Eve. En algún momento que tengamos un programa temático podríamos escucharla de nuevo bajo la perspectiva o sometiéndola a la lupa del análisis conceptual. Esta canción la escribieron los señores de Metallica, creo que James Hetfield, referida a sus padres, a cómo los padres cortan las alas antes de que el hijo empiece a volar, cómo los padres enseñan mentiras en algunas ocasiones o le arrancan la inocencia a los niños, una cantidad de cosas que, bueno, pues yo pienso que al final de la canción hay un mensaje bastante directo donde dice que un infinito escupitajo siento por ustedes. No, yo no lo creo así, respeto la perspectiva de Metallica. Y hay muchas canciones, la misma Mama I'm Coming Home de Ozzy Osbourne hace referencia a la mamá que lo dejó caer a uno muchas veces, pues de forma figurativa, obviamente no en la vida real. Que la mamá lo ilusionó y lo dejó caer, le dijo mentiras, pero uno no puede soportar decir adiós. El Mama Set de Metallica. Bueno, entonces no me llegan a la cabeza más canciones, luego hablaríamos de esto. Pero Dire Steve es una postura o presenta una postura bastante frontal, directa e intensa en torno a la problemática de la crianza de los hijos. Repito, las canciones que vamos a escuchar y son solicitud de mi gran amigo Ricardo Pantoja de la ciudad de San Juan de Pasto, con quien he tenido la oportunidad de compartir durante un par de visitas que he tenido a esta maravillosa ciudad, increíble, ojalá pueda ir dentro de poco. Pide Flight of the Warrior, el vuelo del guerrero de Riot, y Dire's Eve de Metallica. Recuerden que en la medida de las posibilidades haríamos un programa especial donde se toque de nuevo esta canción y algunas que hacen referencia a los padres. Yo creo que dentro de 8 días tendremos un programa especial, un programa biográfico. Van a haber varios en los cuales escucharemos muchas canciones de un músico, una banda, un género o algo así. Estoy todavía preparándolos o pensándolos. Bueno, más que prepararlos, ellos surgen en el momento. Entonces, de nuevo, perdonen la insistencia, repito las canciones para quien acaba de sintonizar, Riot con Flight of the Warrior y Dire's Eve de Metallica. metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Creo que estamos llegando al final de este programa, de la cuarta emisión del sello del hierro. Quisiera solicitar disculpas, o ofrecer más bien disculpas a toda la audiencia, si el programa estuvo de pronto un poco más corto de lo habitual. Ello se debe a que estábamos esperando unas intervenciones de parte de nuestros compañeros de los otros programas que vamos a hacer intersecciones, y por diferentes razones no pudieron enviarlos. Entonces se recorta un poquito la extensión que teníamos planeado para el proyecto. Sin embargo, pues vamos a permitir que ustedes escuchen y disfruten y juzguen la calidad de las canciones que escuchamos, ante todo de la música y del trabajo conceptual, pero no cabe duda que se hace pensando en ustedes, pensando en la intención conceptual, en la intención temática, en que escuchen metal y aquellos que escuchan y saben mucho compartan, entreguen el conocimiento, no es para ser guardado, y aquellos que no saben, pues se impregnen un poquitico y se dejen contagiar de este amor por el género y de esta fiebre, y tratando como de tumbar algunos de los paradigmas clásicos del radicalismo y algunas de las cosas que durante muchos años hemos tenido nosotros y nos han cohibido y nos han puesto a pensar cosas que no son como las más adecuadas en términos de la construcción de un género que ante todo promulga la libertad de pensamiento. Repito, muy agradecido por haber tenido o haber contado con su compañía. Aún no sé cómo han sucedido las cosas, porque no he podido partir hacia la ciudad de Bogotá al concierto del 1 de noviembre en el Hipódromo de los Andes con la agrupación de San Francisco. Sin embargo, aquí estoy con toda la expectativa que las cosas marchen bien y que no haya ningún contratiempo para poder compartir con ustedes una nueva experiencia de ser testigo de una banda de tal talla y magnitud. Entonces, pues no pudiendo acompañarles más y solicitando de nuevo que dispensen ustedes que el programa haya sido tan corto, queremos cerrar esta emisión con una banda norteamericana, una banda clásica, una banda que a mí me encanta, pero que es criticada, y obviamente la gente que escucha otro género no la soporta o no le gusta, y no creo que comulgue muchísimo con la propuesta sonora y propuesta visual de estos señores. Se trata de Mötley Crüe, liderada desde siempre por Nikki Sixx, un excelente bajista y compositor, por Mick Mars, un guitarrista que es absolutamente intachable, no cabe ninguna duda. Tommy Lee, un baterista controversial que ha salido varias veces de la agrupación por estar en la cárcel, por hacer muchísimas cosas inadecuadas, pero es un gran baterista y lo ha sido desde la década de los 70 y los tempranos 80, cuando demostró su potencial. Y un vocalista que, si bien no es el mejor o no es mi favorito en esta banda, ya que tuvieron un segundo vocalista que me gustó más y solo grabó un álbum llamado John Corabi, el que me gusta más, pero el vocalista tradicional y digamos más conocido de estos señores de Mötley Crüe se llama Vince Neil. Vince Neil no fue afinado, no era un estudioso de la música, no era un experto idóneo para cantar el género, pero lo hizo muy bien, y su puesta escénica, incluso incursionó en el cine, estuvo en Loca Academia de Policía y en varias películas de cine hollywoodense, por estar cerca en California, supongo, y por su postura rockera y su cabello y su presencia. Pero entonces, repito, de esta formación, de su mejor época tal vez, aunque su mejor época fue bastante extensa, para muchos hasta el Dr. Feelgood, pasando por el Theater of Pain, el Shadow of the Devil, muchas cosas de este grupo. Para mí su mejor álbum es con John Corabi en muchos aspectos técnicos, pero desde la perspectiva emocional pues no tengo mucho que decir, y quienes disfrutan el Mötley Crüe de Vince Neil, es como el eterno debate que se da de pronto más en Norteamérica que acá en el sur con respecto a Van Halen. Muchos dicen el verdadero Van Halen es con David Lee Roth, pero hay gente, en la cual me incluyo, que dice el mejor, así no sea el verdadero, el mejor Van Halen fue con Sammy Hagar. Y tenemos que programar algo de Van Halen próximamente, porque a mí me encanta. para mí, aunque los clásicos con David Lee Roth, el Jump y todas estas épocas de 1984 son únicas, pero Sammy Hagar fue el mejor vocalista que tuvo Van Halen, por encima de David Lee Roth y de Gary Cherone. Bueno, escuchemos entonces Motley Crue. No les he dicho la canción, se trata de Looks That Kill, una canción que me trae muchísimos recuerdos de una época loca en la que ya 20 años o más después de haber salido del álbum todavía lo seguíamos escuchando, y todavía tenía para nosotros, para mí y muchos de mis amigos, esta connotación rockera de locura absoluta, de rebeldía, de irreverencia. De nuevo les agradezco por haberme acompañado. Espero que hayan disfrutado el programa. Recibo sus mensajes. Espero tener buenas historias para contar dentro de 8 días. Espero complacerles en las canciones que ustedes deseen y que participen y me envíen intervenciones y cositas. Y de nuevo me despido agradeciendo a todos por estar en el sello de hierro, acá en Onda Rock. Esto es Motley Crue y esta es la canción Looks That Kill. Muchas gracias.